El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Euler Granda. Yo, Claudio, cuando era mandatorio vociferar, putear, tu lengua te desobedecía, te jugaba, pasaba de mal gusto, tú con ganas de morir, sudabas frío. Claudio, emperador de burlas, o ese Claudio, mi similar, insecto de mi especie, Claudio el idiota, el tartamudo, yo también como tú, a estas alturas, no tengo secretario. Escribo por mi mano, en mis divagaciones tropiezo con tus piernas temblecosas, tus ojillos torcidos, tu mesalina, tuya y de los demás. El tullido no hace fisga del tullido. Yo te entiendo, yo me sé de memoria tus defectos, yo también llenaría volúmenes con las cosas que veo. Pero no soy cronista y es débil mi mollera, cuando podrido de tanta estupidez me despeño en insultos, me delata mi tartamudeo. No tienes por qué dar a nadie explicaciones, no se merecen. Yo sé lo que es tener la lengua estropajosa, las sensaciones agrandadas. Yo sé lo que es cuando se caen las palabras de la boca. Yo cada vez estoy peor, morido el cuero cabelludo, el habla hecho una bestia, me tiene en su poder un tic nervioso, mi pensamiento está hecho un asco, pero no me descuido, estoy tomando nota, como tú, quiero dejar constancia del desastre. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.